like I'm a rat-a-tat-a for living. I deal in dirty work, do the deed in a dash. Ditch them. I land a hammer that's stuck in a fist and gun position. We run a brand where destruction's the number one commitment. It's all a joke between Monka Dratchins and coffin fitted. So we disappear in the smoke like we're fucking magicians. No hocus pocus, you simple suckers deserve the notice. Top of the morning, my fist to your face is fucking Folgers. We might be giants standing on little dandy shoulders. You parked as pussy, proverbial pansy panty holders. I Jake the Snake them. DDT him in mausoleums, macabre massacres, killing cunts in my coliseum. They all actors, giving top and back of a BM. I fall back if your casting calls an ending in semen. Come on. I'm the foulest, no need for any evaluations. I'm a foulest, Johnson and Jimmy spraying faces. Any cow that is sacred will get to face it. Like any time a murder gets replaced, face it. The fellows at the top are likely rapists. But you like mellow out, man, just relax. It's really not that complicated. Well, part of me, I guess I'm just as sane as you explain it. Or maybe sanctifying the sadistic is deranged. LP and Killer Mike on the mic. Pues bueno, vuelve el Desenterrador en directo. El sábado pasado una serie de malentendidos muy típicos de un servidor hicieron que no tuvierais programa ni en diferido ni en directo. Pero bueno, sepáis que después de toda la vorágine del décimo aniversario vuelvo a los directos en la mayoría de los casos. Y vuelvo a una cosa que hasta ahora no había recordado, que es el disco de la semana. Que en este caso es un disco que habéis estado escuchando en el comienzo del programa, que se llama Run the Jewels. Es una colaboración entre Killer Mike y LP, dos raperos de probado nivel, que se han juntado y han sacado ya, el año pasado sacaron el número 1 de este Run the Jewels, y ahora han sacado el número 2, que son muy cortitos. Se lo digo a Mikel, que no puede estar conmigo aquí acompañándome, que está el pobre estudiando como un titán. Y la verdad, pues es lo que os cuento. O sea, es un hip hop muy bizarro, con samplers y sonidos y bases muy... muy oscuras, y pues bueno, con ese rollete un poco, no sé cómo decir, poco habitual dentro de lo que llaman Leadfield en el mundo del hip hop, pues poco habitual en el mundo del hip hop comercial. Y bueno, pues la verdad es que a mí me sigue gustando, y la verdad es que cada vez que escucho algo de este hombre me quedo más sorprendido. Así que va una cancioncita del disco de la semana, Run the Jewels, Killer Mike y LP juntos en esta segunda edición, con la canción Oh My Darling, Don't Cry. El Desenterrador is back with a vengeance. They can eat my dick, that's word of pimp. Word of pimp. Word of pimp. Hold up. Oh my. You are now listening to Run the Jewels. Fuck the law, they can eat my dick, that's word of pimp. Yeah. I don't fuck with or talk like all these fucking imps. Stop violent, give a fuck if you deny it, kids. Yeah. You can all run naked backwards to a field of dicks. Fuck the world, don't ask me for shit, that's word of big. I dreamt we own the world, but I've woken up and it don't exist. Soak it in, I need no assist, can't slap my wrist, I don't owe you shit. Trust me, I'm a doctor, do operate, I'm a post-mortem razor, bitch. Tiptoe on the track like a ballerina, ski mask in a Pontiac Catalina. It's obese female opera singer, you can run the jewels or lose your fingers. Me and LP got time to kill, got folks to kill, on overkill. He hanging out the window, I hold the wheel. One black, one white, we shoot to kill. That fuckboy life about to be repealed. That fuckboy shit about to be repaired. Fuckboy G-Hard, kill infidel. Law whack ball, boom from Mike and L. Life is hell, death's a bitch. And these food bar rulers getting rich. I cop a zip, it opens up. I smoke it up, go home and fuck. Tell I be girl when they roam. I get a face, please pay with dome. My business card says you're in luck. I do two things, I rap and fuck. I fuck rap, I coach scrap, I smoke the kush, I beat the puss, I read the books, did the math. Don't need a preacher preaching on my behalf. No teacher can't teach my arrogant ass. I'm blowing on crippy by reading the scriptures that's written by Egyptians and sipping on whiskey. Hey baby, you with me? Don't cry. Oh my. run this spot like a Chinese sweatshop. Don't stop, work and work until chest pop. Cardiac arrested, I'm so invested, I'm self-invented. That's no illusion, there's no confusion. You see the future, you fear the future. I've seen the truth and I'm so deluded. I've been a better bad guy than I've been better than bad. Been a bit of bully talk, beating on my chest. In fact, I half stacked from a rat. I've been a brown a black, babe, I know a few facts. Maniac, brainiac, run, go tell him that. ATLian, and my tell him that. Cavalry wrong, I'm savage. Show up your class, what's happening? 2-yard bullet with a fully automatic. Heart full of pain and a head full of habit. Everybody stepped on the key and I'm letting them have it. Have it. Leave a name, mom, on the stage, what happened? Who gon' buy my baby a cat? Fuck that bitch in the past. Mega blast, I'm mega lit. On Highway 6, and I'm not strapped in. I don't crash, bitch, I just skid. You got the cash, I'll make the trip. I make the trip, you better pay. Don't worse, but less. Don't make my day. I'm not from Earth, from far away. I bust through chests like baby graves. Running the jewels of the game. Whipping the mixes like chickens are cane. Spitting the sickness again. Parents is living again. Kids is just fucking insane. Wanting that pistol like this with a chain. Rapping the simple like they in a game. Delivery dope like a dope with a dope or a dope full of coke for a junkie. A fiend. Fiend. Pues ahí está Killer Mike y LP, o que es lo mismo, o lo que es lo mismo, Randy Jewels. Pero este programa no va del disco a la semana, aunque me gusta haber recuperado esa figura al principio de cada programa. Este programa es la agenda, la segunda que hago este año. Y es que el mal tiempo y el frío han venido para quedarse, y con ellos los planes a cubierto que toman protagonismo en el tiempo libre del personal. Así que hacer una agenda, pues yo creo que es lo mejor para que tengáis algo que hacer cada día de la semana. Y el desenterrador, el aquí presente, ha hecho una selección ecléctica, como siempre, de futuras visitas a nuestros lares y cercanías. Y bueno, pues vais a escuchar canciones y va a anunciar conciertos de Kemer, de Melmac, de Letitia Sadier, el Festival Bilbo Loop, el concierto de despedida de Darkness by Oath, Steve Littlefingers, Goat Whore, John García, Kamchatka, Ulcerate, At the Gates, Omar Lanegan, entre otros. Y todos estos van a tocar y algunos más que iré desgranando. Así que voy a empezar. La verdad es que Tela Marinera, el viernes 14 de noviembre. El viernes 14 de noviembre hay para elegir, básicamente, allá por donde quieras ir. Pues para empezar en Donosti tenemos dos conciertos. La verdad es que le da uno que pensar, con la poca gente que va a los conciertos de rock en general, quizás haya una sobreoferta de eventos y es un poco algo digno de analizar. Pero bueno, es lo que hay, no nos vamos a quejar. Al fin y al cabo es mejor tener mucho que no tener nada. En este caso, en el Dabadaba, un garito que todavía no conozco, en Donosti, estarán la banda sueca nuevecita que acaba de salir, de rock setentero, Hipnos, acompañados de Prisma Circus desde Barcelona, Soulbreaker Company desde Gasteiz y Yemen Ra desde Donosti. O sea, un concierto bastante completito y me imagino, como suele ser en estos casos, bastante económico. Efectivamente, 8 euros por 4 grupos de sobrada calidad. La verdad es que está muy bien. Y os voy a poner una de las bandas, Hipnos, los suecos. La verdad es que están muy bien porque, como tantas otras bandas como Witchcraft o Graveyard, hacen referencia a los 70, pero este grupo en concreto tiene una fuerte presencia del heavy que hacían Judas en el comienzo de carrera en los 70, y suena muy bien. Así que vamos a empezar por Hipnos, que junto, como he dicho, a Prisma Circus, Soulbreaker Company y Yemen Ra estarán al Daba Daba el 14 viernes de noviembre. También estarán el 14 viernes, pero esta vez en la Mogambo, los oscurazos y siniestros y eternos dumeros Dragged into Sunlight, que vendrán el viernes a la Mogambo con ese doom de capa, oscuridad y ningún tipo de hueco aparte de silencio más que el de la distorsión. Y luego, pues bueno, un grupo que conocí hace poco, les saludo a Luis y a compañía. Se llaman Amonite, vienen desde Santander y la verdad es que practican un rock setentero psicodélico muy guapo. Todavía no tienen nada grabado, voy a poner una demo, pero estarán en la arena en Torrelavega por 3 pavitos junto a Northern Rocket. Así que fijaos, ya solo el viernes el 14 de noviembre, Hipno Hipnos, Prisma Circus y demás en el Daba Daba en Donosti, Drag Into Sunlight y Ancient Emblem y Bloody Brotherhood en el Mogambo, y Amonite y Northern Rocker en la Sala Arena en Torrelavega. Así que vamos, el viernes estamos cargaditos. Aquí os va un tema de cada uno de los grupos. Uno de Hipnos, otro de Drag Into Sunlight y otro de Amonite. Así que setenterismo psicodélico ensanguichando Doom del más oscuro. Like Jesus, man. And old law did reap so pong. Got an anti-gravity and nicks they flow. This nigga rob me. We'll be right back. is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murder themselves into this democracy. Thank you. habéis tenido este terceto. Os recordaré otra vez los tres grupos que has escuchado y dónde van a sonar. Himnos junto a Prisma Circus y otras bandas el viernes 14 de noviembre en el Daba Daba en Donosti, 8 pavitos. Los segundos que han sonado, qué hijos de puta, sin percusión, haciendo ese doom siniestro y claustrofóbico, Drag Into Sunlight, que tocarán en la Mogambo el 14 de noviembre, como viernes también. Y luego los últimos que han sonado con esa demo son los Amonite, que tocarán junto a Northern Rocket en la arena en Torrelavega. Los tres el 14 de noviembre. Y ahora vamos por otro terceto, aunque en fechas distintas. Por un lado, vamos a hablar de Kemer, un grupo, si no me confundo, en Madrid, que tocarán en la Sentinel el sábado 15 de noviembre. Luego habrá un dueto en el Surroot de Gorlitz el mismo día de Perpetual Limbo y Ackman. Y por último, el lunes 17 de noviembre, que tocarán los 1000 Mods y Melmac. ¿Y qué vais a escuchar de estos tres conciertos? ¿Qué grupos vais a escuchar? Pues de Kemer vais a escuchar una canción de su último disco, Magna Mater, y luego de Perpetuo Limbo, una canción No Apto, y de Melmac una canción llamada Collective Suicide. Os recuerdo otra de las fechas: Kemer en el Sentinel el 15 de noviembre, sábado; Perpetua Limbo junto a Akban el 15 de noviembre también en el Surroot de Gorlitz; y Melmac junto a 1000 Mods en la Sentinel también otra vez el lunes 17 de noviembre. Esos son los que van a sonar: Kemer, Perpetua Limbo y Melmac. We'll be right back. fracaso. Controlado sin respeto. El invento del gobierno. El invento del suicidio. ¡Date venga! ¡No acto! ¡No acto! ¡Date venga! Sin derecho, torturado con ensayo, manipulando el secreto, asesinos con respaldo. ¡Date venga! ¡No acto! ¡No acto! ¡Date venga! ¡No acto! ¡No acto! No acto. Y seguimos con la agenda del Desenterrador. Os voy a contar un poco, los que habéis llegado tarde, los tres grupos que acaban de sonar y sus correspondientes conciertos. Pues he escuchado a Kemer, grupo creo de Madrid, de black metal abrasivo, que tocará en la Sentinel el 15 de noviembre. Luego habéis escuchado al Thrash Death de Perpetual Limbo, que no están nada mal, que tocará junto a Akban el 15 de noviembre también en la Sur de Gorlitz. Y por último habéis escuchado a Melmac, me suena muy rico, es decir, ahora estoy cogiendo el puntillo, que tocará junto a Thousand Mods el lunes 17 de septiembre en la Sentinel. Y ahora vamos con otro terceto de conciertos. ¿Cómo vamos a hablar? Pues vamos a hablar por un lado del concierto de la que fuera miembro de Stereolab, Letitia Sadier, que tocará el 17 de noviembre, lunes, en el Café Anchoqui. Y luego del Bilbo Loop, mítico ya festival de Bilbao, que se celebrará el viernes 21 y sábado 22 también en el Anchoqui. Pues por un lado, Letitia Sadier, pues bueno, todos los que conozcáis Stereolab, pues esa especie de electrónica muy rítmica con toques de música brasileña, con un rollete lánguido muy afrancesado que está muy bien, pues bueno, esta mujer lo ha trasladado a algo más rollo songwriter. Y luego pues el Bilbo Loop, que lleva ya no sé cuántos años, 15, 16 años, y siempre trae a cuatro grupos, tres grupos cada día por 10 euritos, y la verdad es que siempre suele tener mucho nivel lo que trae. Así que bueno, pues os voy a decir los grupos que son los que van a tocar. La mayoría son muy underground, en el sentido de que esta gente descubre muchos grupos aquí al público vasco. Big Light, Fenster, Pendant Thief, Yes Say Dog, Unclosed y We Were Evergreen. Y de todos estos grupos, junto a la canción de Letitia Sadier, que como os he dicho estarán el lunes 17 en Anchoqui, os voy a poner del Bilbo Loop a Fenster y a Pendant Thief, que suenan muy ricos, la verdad. Fenster un poco más folky y Pendant Thief más puramente electroafrancesado, con mucho gusto. Así que vamos a escuchar a Letitia Sadier el 17 lunes en el Anchoqui de noviembre, y a Fenster y Pendant Thief junto a otras bandas en el Bilbo Loop el 21 y 22 de noviembre, también en el Anchoqui. Boxes, leftovers, piled up, simulacrum, oozing with excess and incompletion. Despite a few triumphs and two upon the fleeting glory of recognition. Engulfed in defeat and birth, it collapse. The Yeah. Que hemos escuchado a Leticia Sadier, ex líder de Stereolab, que tocará el lunes 17 en el Anchoqui, y a Pendant Thief y Fenster, que tocarán junto a otras bandas en el Volup el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Y ahora vamos otra vez a tornar en macarrismo y oscuridad la agenda del Desenterrador con más conciertos también de tonalidades locales. Vamos a decir, al menos a nivel estatal. Pues tocarán primero en el Traya Fest 5, tocarán varias bandas, la verdad es que son muy completitos los carteles de este de esta promotora. Tocarán Ataxia F, que es Thrash Death desde Logroño, Hussein Johnson, Psychostoner Doom desde Burgos, Mosa Holix, Thrash Death desde Burgos, Heide, no Helde, Black Metal desde Euskadi no definido, y Lúpulo, Thrash mezclado con Speed and Roll a lo Motorhead macarrizado desde Amurrio. Así que aquí tenéis pues 1, 2, 3, 4, 5 banditas por 5 Aurelios en la Orbeco de Llodio. Y después pues también se celebrará en Lekeitio en la tercera edición del Grindeche Fest, que es un festival dedicado a ese sello que fue fundado para sacar música de Veruna y poco a poco ha ido acogiendo algunas bandas. Y lógicamente el cartel pues estará formado por bandas de ese sello. Estarán Veruna, Killer Kume, Titadine y Mura. Vaya macarrada, madre de Dios, la que se va a celebrar el 22 de noviembre en el Ekeitio. Y luego ya, también también el 22 de noviembre, vaya, ¿cómo andamos en Vizcaya de cebaos de macarrada? En La Sonora se nos despide una de las bandas, de las primeras bandas notables de death metal escandinavo que ha salido de tierras vascas, los Darkness by Oath. Después de 4 discos, si no me equivoco, pues ya van a decidir despedirse y se despiden tanto lo grande en La Sonora, teloneados por nada más y nada menos que un recuerdo del pasado, los In Thousand Lakes, una banda nacida del título de un disco de Amorphis que pues poco después de que estos triunfaran, comenzó a hacer música del estilo, llegaron a sacar un disco, se quedaron ahí y pues se han juntado hace poco y están haciendo una gira, no sé si con intención de seguir adelante o sacar el disco que han sacado y punto. En cualquier caso, macarrada garantizada. El Traia Fest en Orbeco Etxea con Ataxia y varias bandas más. Sonará Ataxia ahora. El Grindeche Fest en Lekeitio, tercer año. Beluna, Killer Kume, Titeine y Mura, y sonarán ahora Killer Kume. Y la despedida de Darkness by Oath junto a In Thousand Lakes el 22 de noviembre también. Sonarán Darkness by Oath y In Thousand Lakes. Así que cuatro cancioncitas, tres bolazos, baratísimos todos. O sea, al que le guste la macarrada, tiene para aburrirse. O se va a Yodio, o se va a Lekeitio, o se va a Sonora. Tienen todos lados, puede ir a un concierto de calidad. Así que ahora van a sonar Ataxia, Killer Kume, Darkness by Oath y In Thousand Lakes. All you need is the power of you. Pues aquí tenéis la trayaza que ha sonado ahora, porque es que estáis escuchando, habéis estado escuchando una tanda de grupos que tocarán el mismo sábado 22 de noviembre en la Orbeco Echea, el Traya Fest 5, con Ataxia, que es lo que ha sonado, y otras bandas, 5 bandas por 5 britos, el Grindeche Fest en Lekeitio con Veruna, Killer Kume, Titaine y Mura, que toca, han sonado Killer Kume, y la despedida de Darnes Bayouth, que han sonado tanto Darnes Bayouth como sus teloneros In Thousand Lakes. Y ahora vamos con la siguiente terna de conciertos. Es que yo es que alucino, porque es que el mismo miércoles hay dos bolazos de mención, los míticos Steve Little Fingers, que tocarán el miércoles el 26 de noviembre, como he dicho, en el Café Anchoquia, y en Santander un bolazo, que la verdad es una pena que nos pille tan lejos a los vizcaínos, pero nada más y nada menos que la banda liderada por Ben Falgus, líder de los también geniales Soylent Green, Goat Whore y Dying Fetus, harán un doble cartel junto a una banda más, no sé ahora cuáles son, en el escenario de Santander, como he dicho, el miércoles 26 de noviembre. Así que punk rock de calidad en Anchoqui y Death Black en el escenario de Santander, el mismo día 26 de noviembre. Y luego también, para finalizar con esta terna de grupos, el viernes 28 repetirá Melmac junto a los míticos ya Despeñaperros y a Memest en el Surro, otra vez de Gorlin. Así que bueno, dos días después, si queréis algo más barato y baratito y comedido, Macarrada, Greencore y demás en la Surro de Gorlin. Así que recapitulemos: Steve Litterfingers van a sonar ahora el 26 de noviembre en el Anchoqui. Miércoles, Goat Whore y Dying Fetus también van a sonar los dos en el escenario Santander el miércoles 26 también. Y van a sonar Despeñaperros, que tocarán junto a Memest y Melmac el 28 de noviembre en la Surru de Gordiz. Ahí va un poco de trayita si tenéis todavía energía. Man. Yeah. Y seguimos con la agenda, ya estamos llegando al final del programa, a ver si nos da tiempo a poner todo lo que queríamos hacer sonar. Pues bueno, esto que habéis escuchado, este tercer, bueno, cuarteto musical, son los primeros con ese punk rock ahí particular, Steve Littlefingers, el 26 de noviembre, miércoles en Anchoqui. Luego las dos macarradas seguidas de Goat Whore y Dame Fetus y Goat Whore, que tocarán juntos en el escenario Santander, en Santander, el 26 de noviembre también. Y luego los últimos Despeñaperros, que tocarán junto a Memes y Melmac el 28 de noviembre en la Sur de Gorlitz. Y ahora seguimos con la siguiente tanda de grupos. Pues no está nada mal lo que nos viene encima. Por un lado, el mismo 28 de noviembre en el que tocan Despeñaperros, vendrá a Bilbao John García, líder de Cayus, líder de Hermano, líder de Slow Burn, de Unida, y un vocalista icónico ya en el rock de los últimos 30 años. Luego Kanchatka, acompañados por el producto de aquí, por los Highlights, estarán en la Alaska de Baracaldo el 21 de noviembre. Y por último, macarrada importante la que nos espera el lunes 1 de diciembre en la Sonora, con la banda neozelandesa Ulcerate junto a Warmed y tres bandas más. Pues bueno, ya veis que de aquí al 1 de diciembre es espectacular la cantidad de conciertos. Así que vamos a terminar con esta tanda. Como os he dicho, John García el 28 de noviembre en el Anchoqui, Kanchatka junto a Highlights con su Stoner Rock el 29 en la Alaska Baracaldo, y Ulcerate junto a Warmed y más bandas el 1 en la Sonora. Agenda del Desentrenador volumen 2. Son making notes, watching waves passing by. Yesterday's club is over, and here I am as a broken man. I shouldn't need to worry, should be pleased. Do I have any shore? A broken man still standing, and in his head there's a sad more. I'm so esta macarrada de Dulcerate. Me despido, la agenda volumen 2. Hasta el sábado que viene. Desenterrador, Irola Irratia.